en el frente izquierda, en la unidad. Así que hablamos de Ivana Almada. Ivana, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, bien, un gustazo tenerte en el programa. Bueno, último tramo, expectativa. ¿Cómo estás viviendo, Ivana? Bueno, mira, nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, digamos, en la campaña, o sea, en este último tiempo, cerrando un poco lo que tiene que ver con todo un proceso largo, uh-huh. Porque solamente, no es que laburamos solamente en campaña, sino que estamos, digamos, en todas las luchas de la clase trabajadora, uh-huh. a lo largo y a lo ancho del país, durante todo el año y durante todas las etapas, digamos. Pero bueno, cerrando esta campaña que tiene que ver básicamente con la reivindicación, digamos, de nuestros derechos, uh-huh. y de los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de las disidencias, y un poco viendo, digamos, el panorama a nivel general, donde se debaten cuestiones muy profundas y que por supuesto nosotros criticamos y que estamos muy en contra, como por ejemplo las ideas que se vienen manejando a nivel nacional respecto de los derechos de los trabajadores, uh-huh. como las 8 horas. Nosotros creemos que es muy importante, digamos, poder, digamos, priorizar, uh-huh. ¿no? El laburo de toda la población, y sin embargo los discursos hacen referencia, bueno, a sacar las vacaciones, a que se aumente, digamos, la cantidad de horas de laburo, uh-huh. Bueno, se ataca directamente. Sacar las indemnizaciones, un temita que puede ser... Indemnizaciones y acuerdos colectivos de trabajo, ¿no? Uh-huh. Que se han venido llevando adelante por la lucha de los trabajadores, y bueno, hay gente que al día de hoy, fíjate vos, que planifica eso. Por eso tiene, digamos, una explicación, y es básicamente la receta del Fondo Monetario Internacional. Nosotros, como ustedes saben, hace mucho tiempo que venimos cuestionando el pago de la deuda usuraria y fraudulenta, que si bien se incrementó, digamos, durante el gobierno de Macri, creemos que también el Partido Justicialista y el gobierno de Fernández han avalado esa estafa del pedido, digamos, de un crédito internacional, y que esa guita no fue obviamente para la población, sino que fue para los grandes empresarios y para salvar a los bancos, según lo dice el mismo Macri, uh-huh. ¿no? Entonces, y que se fueron, esos dólares se han ido de la Argentina. Claro, así como entraron, se fueron, y por otra parte, digamos, hubo muchísima gente que ganó, digamos, uh-huh. porque no todos perdimos en la pandemia. Ustedes saben que la clase trabajadora, durante toda esta etapa, digamos, crítica de la pandemia, ha perdido, porque no solamente ha perdido en trabajo y en condiciones laborales, sino también, digamos, a nivel adquisitivo, con una inflación que deja nuestros salarios muy por debajo de la línea de pobreza en varios casos, y que bueno, y que esa también es una lucha que nosotros venimos dando en todos los espacios, en contra no solamente del ajuste del gobierno, sino de la complicidad de las burocracias sindicales, que han dejado pasar absolutamente todo el ajuste. Uh-huh. Estamos hablando a nivel nacional de, obviamente, la CGT, pero también la CTA, porque también está integrada, digamos, al gobierno nacional. Entonces, uh-huh. para los y las trabajadoras, la única forma, digamos, de organización es empezar a plantear una organización, digamos, de la clase trabajadora, ya sea sindical o no, pero que reivindique realmente los derechos nuestros, ¿no? Uh-huh. Y que, digamos, no entregue los salarios y las condiciones laborales al gobierno de turno, que por supuesto está jugando para la banca internacional. Uh-huh. Ivana, ¿crees que hay un grado de retroalimentación tanto entre el oficialismo y la principal oposición hoy? Viste que se tiran con todo, pero después es como una cadena, y esto que vos decías de la deuda y qué hacemos con la deuda, ¿crees que se retroalimentan para estar ahí hoy en el tapete de todos los medios, tirándose con lo que hay, pero al final se terminan retroalimentando o no? Mirá, históricamente la República Argentina, ustedes saben que han gobernado en la mayoría del tiempo, digamos, los dos partidos más... mayoritario, para decir. Mayoritario, uh-huh. han gobernado este país entre dictaduras, ¿no? Uh-huh. Que además, las dictaduras también han sido, de alguna manera, forzadas por estos partidos. Sí. Estamos hablando del Partido Justicialista, la UCR, que después, digamos, en torno a esta alianza con el PRO se termina convirtiendo en Juntos o en Cambiemos. En Cambiemos antes y ahora en Juntos. Y la verdad es que nosotros creemos que no hay grietas, digamos, ¿no? Entre el Partido Justicialista y Cambiemos o Juntos por el Cambio, porque en realidad se juntan, digamos, para favorecer a los grandes empresarios y de alguna manera dejarnos a los trabajadores y a las trabajadoras en una situación muy complicada. Y eso, digamos, lo podemos comprobar con varias situaciones, por ahí no me quiero extender demasiado, pero hay algunas decisiones que han llevado adelante, digamos, los gobiernos, en el caso de Fernández en la última etapa, de quitar los IFES a las personas, digamos, que no tenían trabajo, hablar de trabajo genuino cuando en realidad lo que están haciendo es sacar guita del Estado para subvencionar a las empresas. Y en ese sentido, digamos, los dos partidos mayoritarios son aliados, porque son aliados del agronegocio, de los empresarios, de los negocios inmobiliarios. Entonces, todo eso a gran escala, por supuesto, nos perjudica, no solamente, digamos, a nosotros como trabajadores en nuestras condiciones laborales, o sea, salario, infraestructura, despidos, sino que además no se genera laburo. Uh-huh. Y por otro lado, digamos, afecta a otros aspectos, digamos, de nuestra vida diaria, como por ejemplo la vida en el ambiente, digamos, seguro, ¿no? Seguro. Muy discutido fue en el último tiempo. Y en Entre Ríos, digamos, tenemos varios ejemplos de eso. Uh-huh. Entre Ríos, ustedes saben que es la provincia más fumigada de toda la Argentina, Entre Ríos y Santa Fe, y que tiene una de las ciudades más contaminadas por agrotóxicos a nivel mundial, que es Gurdin Herrain. Y esa es una problemática de la que nadie habla, porque detrás de esto están los agronegocios y los lobbies, digamos, que tienen que ver con las empresas que manejan este tipo de negocio. Uh-huh, eso por un lado. Después tenemos las quemas, digamos, de los humedales y la construcción, el negocio inmobiliario, digamos, frente a esto, que tampoco nadie habla. Hay una ley de humedales que está cajoneada en el Congreso, que me parece muy importante decirlo, porque sale el Partido Justicialista a hacer campaña, digamos, con que se van a llevar adelante una ley de humedales. Bueno, la ley de humedales, el proyecto de ley de humedales está en el Congreso y está dormida hace un montón de tiempo, y no justamente porque el Frente de Izquierda no la quiera debatir, porque tenemos muy pocos diputados, pero digamos, el Frente de Todos, que es quien podría haberla sacado esta ley y de hecho aprobarla por mayoría, no lo ha hecho. Entonces, es una hipocresía tal la campaña, tanto del Partido Justicialista como de Cambiemos, que la verdad que son increíbles, digamos, ¿no? Y después, digamos, hablar de... Sí, te escucho. No, te iba a decir, porque en ese sentido que vos estás hablando, me parece fundamental y te quiero preguntar, ¿qué te genera cuando escuchás a los candidatos de estos dos partidos hablando de los jóvenes y las oportunidades, cuando vemos que eso se achica más que se agranda las oportunidades para los más jóvenes? Sí, mira, el otro día hablamos de eso justamente en una entrevista, y la pregunta tenía que ver justamente con la condición en la que están los pibes y las pibas y los jóvenes, ¿no? La juventud que sale de la escuela secundaria, los que pudieron terminar la escuela secundaria, ¿no? Porque hay muchos pibes que quedaron excluidos. Ustedes saben que durante la pandemia 1 millón de pibes quedó fuera de la escuela, ¿no? Y esto tiene que ver con las políticas que no se han aplicado en favor de la juventud, de la educación. Y por supuesto que no han puesto un mango en lo que tiene que ver con, ni hablemos de internet, pero tampoco dispositivos, y estos pibes han quedado fuera. Y hoy, digamos, volvieron aquellos que tenían las condiciones para volver, porque también hay varios pibes que tuvieron que salir a laburar. Ahora, ¿en qué condiciones están laburando esos pibes? Por supuesto, precarizados, precarizadas, por dos mangos, sin ningún tipo de seguro, sin obra social. Entonces, yo no sé, digamos, por eso esos discursos que hace, digamos, el oficialismo y también la oposición más grande que tienen, que son Cambiemos, pero eso también se suma al Partido Conservador, y bueno, y en otros lugares, digamos, como la capital y la provincia de Buenos Aires, otros partidos, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, con Milei, un personaje que salió en el último tiempo, que la verdad que escuchar los discursos es tremendo, porque va en contra de todos, absolutamente todos los derechos de los trabajadores. Pero bueno, esto que vos decías, ¿no? De la hipocresía tal, y lo demostraron, digamos, acá en Concordia, con la recorrida que están haciendo en los barrios, tanto, digamos, Cambiemos o Juntos por el Cambio como al Frente de Todos. Por supuesto, obviamente que cada uno se campaña y muestra lo positivo de esa campaña. Ahora, nosotros tenemos que entender que en varios barrios de la ciudad, digamos, también no fue todo color de rosa y han tenido reclamos muy importantes, ¿no? Seguro. Ustedes saben que acá en la ciudad de Concordia es la ciudad más pobre de todo el país. Hemos vuelto a estar número uno en el ranking, como lo hacíamos, digamos, en la década, digamos, del 2000-2001. Y bueno, y esas condiciones no han cambiado. Y los pibes de nuestra ciudad tampoco ven una opción, digamos, en cuanto a lo laboral y mucho menos, digamos, a lo que tiene que ver con el avance en estudios, digamos, porque para poder acceder a la universidad, primero tenemos que poder alimentarnos, comer, poder llegar en un colectivo a ese lugar, sí. Digamos, hay varias cosas que por ahí no se piensan, o que sí se saben y no se piensan, pero que se tiene una política que por supuesto no va a defender los derechos ni de los pibes, ni de las pibas, ni de las mujeres, ni de los trabajadores en general. Y la verdad que es indignante, ¿no? Es indignante porque además tienen el aparato del Estado para poder seguir haciendo campaña, y bueno, y se siguen, digamos, presentando como una opción cuando en realidad ya está demostradísimo que ni el PJ ni el Juntos por el Cambio ha podido, digamos, o ha querido cambiar la realidad de la población argentina. Y en el caso de Concordia, el candidato principal, el cabeza de lista del PJ, bueno, ¿cuánto hace que vienen gobernando la ciudad de Concordia, digamos, no? Y es la ciudad más pobre del país. Entonces, bueno, pongámonos a pensar un poco qué situación podría cambiar alguien que en realidad mantuvo una situación de pobreza, de indigencia, de falta de laburo y, bueno, de condiciones tremendas, digamos, ¿cómo podría ser para cambiarlo? Si ya no lo cambió, ¿por qué lo cambiaría ahora? Ivana, bueno, ahí muy claro, ¿Cómo va a ser el tema de las actividades, lo que es el cierre? ¿Va a haber alguna actividad acá en Concordia, Ivana? Acá en Concordia no, en Paraná sí, y también obviamente a nivel nacional, hoy se hace el cierre a las 18 horas del Frente de Izquierda, así que bueno, vamos a estar también siguiendo eso, pero en Paraná también. Perfecto, Ivana. Ivana, así, como siempre, un gustazo tenerte en el programa. Bueno, vamos a ver qué pasa. El deseo de que sea un éxito el domingo y a esperar lo que va a ser. ¿Cómo están con el tema de la fiscalización y eso, Ivana? Y estamos en eso, estamos trabajando en eso. La fiscalización para nosotros es muy importante, pero también muy difícil porque, bueno, por lo general tenemos fiscales generales por escuela. Así que, bueno, estamos trabajando con mucho esfuerzo para eso, porque es a pulmón totalmente. Seguro, seguro. Así que bueno, por eso invitamos a toda la población de Concordia que nos acompañe este domingo con su voto al MCT, digamos. Van a ver en la boleta a Nadia Burgos, que es nuestra compañera del MCT, cabeza de lista. Y bueno, nosotros que también acompañamos desde el Partido Obrero en unidad, digamos, con el Frente de Izquierda de las y los trabajadores. Así que, bueno, es la lista del MCT, la van a ver así, y van a ver, la boleta Nadia Burgos. La foto de Nadia. La foto de la compañera Nadia. Así que les pedimos que nos acompañen con su voz. Perfecto, Ivana, te agradezco un montón, te mando un beso grande y lo mejor para el domingo. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre. Ahí está, Ivana Almada es candidata a diputada nacional suplente por la lista del MCT. Ellos son del partido.